afirmo esta palabra intercambio porque estamos acostumbrados en la Argentina de los años 90 a toda esta fascinación que nos producen los intelectuales europeos, uh-huh. Y de la fascinación se pasa a la subordinación intelectual, ¿no? Entonces, aclaro esto porque para nosotros esto no existe, o por lo menos tratamos de que no exista, y que no sea una sumisión sino un intercambio, ¿no? Que es muy distinto. Entonces, ¿por qué? Nosotros también tenemos nuestra buena producción y también él tiene su buena producción, ¿no? A partir de ahí, digamos, es importante también resaltar la sencillez, más allá de los conocimientos que tiene, porque esto también operó para hacer todo más fácil, nosotros nos sintamos mucho más naturalmente complicados en esta tarea, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahí entonces, decía yo, del conocimiento hace 2 años y después él volvió. Y a ver una serie de conferencias en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires y también en el Centro Cultural San Martín, en una jornada que organizamos con el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, pero esta concretamente la conferencia que dio en la Universidad de Buenos Aires, organizada por el AIET y el Centro Cultural Rojas. ¿Y por dónde pasan estas significaciones de las pasiones populares de los clubes? Uh-huh. Digo, Bromberger ha trabajado, digamos, mucho el fútbol. Él es etnólogo, es director del Instituto de Etnología Mediterránea y Comparativa de la Universidad de Provence, Francia. Y ha escrito mucho, escribió 130 publicaciones, sumando libros, artículos, contribuciones a obras colectivas. Y ha trabajado en distintas ciudades, en Nápoles, en Marsella, en Irán, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, digamos, entre otros temas que él toca es de la pasión popular por los clubes de fútbol. A mí me parece interesante en dos sentidos el librito. Por un lado, porque rompe con todas estas visiones mecanicistas, simplistas que se han hecho del fútbol, como el opio de los pueblos, ¿no? Él habla de cuatro aspectos, ¿no? Claro, en ese exactamente, sí, cuatro tipos de críticas, ¿no? Pero digo, en esto del opio de los pueblos, que se ha tocado bastante, y él lo resume en una frase muy, muy irónica, que diciendo que el hincha de fútbol no es más idiota cultural que otro que vea Grondona o vea La Nata o vea, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero digo, entonces, partiendo de esa complejidad que tiene el ámbito futbolístico, él se mete con distintos temas, ¿no? Pero digamos, a mí me parece interesante el tema de hablar de otro punto interesante, que es la construcción de identidades a partir del fútbol. Y digo, uno puede, digamos, acá sacar elaborar también, dado el contexto nuestro, qué pasaba a principios de siglo, ¿no? Con la construcción de identidad. Si uno ve, ¿no? Por un lado teníamos a la élite liberal conservadora tratando de homogeneizar, digamos, los distintos fragmentos sociales de la Argentina y culturales, ¿no? Toda aquella famosa heterogeneidad cultural que tanto le molestaba a la élite, ¿no? Y que lo hacía desde el Estado, intentó homogeneizar a partir de la educación patriótica, del servicio militar. Y echar para atrás a muchos pensamientos que venían, uh-huh, de anarquistas. Y claro, cuestiones sociales, además, claro, exactamente. De Europa, ¿no? Homogeneizar y, sí, indudablemente resolver los conflictos sociales. Uh-huh. Pero digo, bueno, la educación patriótica, teníamos el servicio militar y más tarde la famosa ley Sáenz Peña, ¿no? Claro. De voto secreto y obligatorio, universal. Y pero paralelamente a esto se están construyendo identidades en los barrios, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con el fútbol, ¿no? La importancia del fútbol ahí, ¿no? Y también, digamos, la importancia del fútbol como integrador. Si uno toma Racing, por ejemplo, ¿no? Que se lo toma como el primer campeón criollo en 1913, donde se integran ahí hijos de inmigrantes italianos y hijos de inmigrantes españoles, ¿no? Y también naturalmente de criollos. Y bueno, que digamos va a desplazar, saliendo campeón, a los clubes de élite, ¿no? Al Unicato. Exactamente, sí. Entonces es un paso importante para, ¿no? para afirmación de identidades, para el orgullo también, ¿no? Para afirmar un orgullo en esta época de tanta falta de orgullo que tenemos los argentinos, sería bueno revisar todo eso, ¿no? Y en ese momento, a entender, podría pasar un poco por también esta construcción de una identidad internacional. Exactamente, ¿no? ¿Y claro. ¿Y hoy por dónde pasaría? Yo creo que sigue siendo lo nacional lo que prima, ¿no? Ajá. Es decir, digamos, en una sociedad donde se ha abandonado tanto la cuestión nacional como la argentina, ¿no? Un peligroso abandono de la cuestión nacional, lo nacional, digamos, el acercamiento a lo nacional pasa por el fútbol, nada más. Uh-huh. Son una de las pocas instancias de integración colectiva que tenemos, lamentablemente, ¿no? Eso en general. Ahora, digamos, ¿no? sí, hablo en general. Porque hay hinchas especializados que de golpe no ven la selección nacional. Sí, sí, no, hablo, sí. Está muy bien. Ahí ya hay una jugada interna, ¿no? Una distinta, ves algo exótico en la selección. Está bien. Bueno, digamos, realmente, bueno, no es más así, digamos, no general, como vos decís, pero bueno, indudablemente es mayoritario, ¿no? Claro, y se sigue teniendo en cuenta ahí la cuestión de la identidad nacional. Sí, por todo aquello de que se utiliza los colores de la bandera en la camiseta, ¿no? De la bandera argentina en la camiseta, es lo único que nos va bien. El himno nacional, ¿no? Es lo único que nos va bien, o sea que... O más o menos. O más o menos bien, o uno puede sí, afirmarse en algo, ¿no? Con cierto orgullo. Uh-huh. Entonces yo creo que sigue primando eso, sí. Esta construcción de identidad, yo por ahí reviso... algunos clubes de Europa y generalmente, digamos, cada ciudad tiene un equipo que lo representa y, digamos, y es como que esto se ve bastante bien reflejado. En nuestro país esto no sucede, digamos. Es como que en cada estación de tren hay un equipo. Sí. Bueno, esto le llamaba mucho la atención a Bromberger, ¿no? Cuando estuvo en Argentina. La cantidad de canchas que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto yo creo que casi es inédito, ¿no? Si no es solamente en Buenos Aires. O es la ciudad con más canchas, posiblemente. Con más estadios. ¿Habla de qué esto? Bueno, esto habla de una particularidad. Por eso digo, cuando vos... un poco hablábamos antes, fuera de micrófono, sobre... que indudablemente hay una mirada europea en algunos aspectos. Y bueno, nosotros le tenemos que poner la especificidad nuestra, ¿no? Que sería bueno ponerlo en el económico, nos iría muchísimo mejor. Por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con la construcción que se hizo a principios de siglo. Esto fue muy fuerte, digamos. Cada barrio, cada calle, cada esquina quería tener su estadio, quería tener su equipo, y a partir del equipo tenía que tener un estadio si no podía competir, ¿no? Tanto en las ligas oficiales como no oficiales. Entonces, bueno, o podía alquilar, pero digamos... También los trenes estaban construidos por ingleses que también trajeron el fútbol, y de alguna manera hay alguna vinculación, puede haber. Bueno, sí, ¿no? Bueno, los ingleses fueron los que impusieron esto, claro. Sí, después, por eso digo, un poco está, digamos, el fútbol de élite, que es desplazado después por el fútbol criollo, ¿no? En el sentido de que se retiran los equipos de élite, ¿no? A partir de 1912, 1913. ¿Y en tanto, ¿cómo lo ves vos al fútbol en tanto ahí instrumento con el cual se juega a poder? Bueno, indudablemente... el fútbol, yo creo, sobre todo a partir de Onganía se puede hablar, porque en la década del 60, ¿no? Vos hablabas un poco de estas nuevas, de algo que dice Bromberger ahí, en que está terminado el fútbol europeo, ¿no? con el hincha, el hincha cliente, ¿no? Con el hincha que siéntate, aplaude y cállate. La gorrita, todo así. Claro. Todo, digamos, correctamente, el hincha correctamente planteado, ¿no? Pero digo, acá en la Argentina, digamos, bueno, lógicamente, nosotros que seguimos siempre todo lo de afuera con tanta obsesión, digo, no se pudo meter tanto eso por la fuerte tradición que tenemos en lo que hace a asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Eso hizo un freno, digamos, había una tradición muy fuerte. Por eso los clubes no se pudieron rápidamente pasar a sociedad anónima, ¿no? Con mucha resistencia, que tiene que ver con una tradición. Bueno, ahora me perdí, me decías vos de... La pregunta venía por... El poder. Del poder, sí, no. Entonces digo, volviendo atrás, poder. Digamos, porque... Bueno, justamente si uno analiza el Boca de Macri, que tiene que ver con muchas de estas cosas, ¿no? de estas ilusiones primermundistas que teníamos los argentinos. Bueno, no es casualidad que, digamos, al estadio lo rebautizó como Alberto Cortázar Bando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con es toda...? Es una resignificación. Claro, en claro, claro, porque tiene que ver con toda una... En los años 60, una europeización que se hizo en el fútbol argentino y con todas estas cosas de fútbol empresa, ¿no? Se hablaba uh-huh. de fútbol empresa, de fútbol espectáculo, de fútbol espectáculo, uh-huh. Exactamente, sí. Entonces digo, fue en esa década del 60 también que se empieza a utilizar el fútbol para pasar significados. Uno toma Onganía, ¿no? Uh-huh. Onganía, ahí se ve claramente que él se acerca... Él asume cuando la selección está... Va a jugar el Mundial de Inglaterra, ¿no? O sea, la selección se va con Illa de presidente cuando vuelve a Onganía. Cuando vuelve, se inventa un campeonato de honor, ¿no? Porque habíamos sido... sacados de mal manera de ese mundial, entonces claro. Aquel era aquellos mensajes, ¿no? De Onganía con respecto uh-huh. que se los dice a los jugadores, pero se multiplican por los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Si uno sigue con esto, digamos, que es el primer golpe, digamos, militar con estilo diferente a los anteriores, ¿no? Uh-huh. Donde antes había concepciones nacionalistas, ya desaparecen aquí, ¿no? Ya más. Son fuerzas armadas ya educadas en otro en nuestros en nuestros hermanos carnales y después se ve claramente con Videla, ¿no? Uh-huh. Videla utiliza bueno este fútbol, esta selección de fútbol, para pasar significado. Digamos, los valores que él pasa ahí para mover a la sociedad son fruto del sacrificio, fruto del orden, de la disciplina. El enemigo externo. Sí, pero más que nada ahí aparece toda la disciplina, lo de la... Recuerdo yo, por ejemplo, cuando habla en el Mundial 79 con los jugadores, le dice creo que a Maradona, ¿no? Aquel Mundial del uh-huh. 79. Él le dice, este es un fruto del esfuerzo, de la disciplina. Había alguien que mandaba y ustedes obedecían, ¿no? O sea, queda muy claro, digamos, la utilización del fútbol. Pero no termina solamente en la dictadura, ¿no? Claro. Porque también con Menem pasó lo mismo, ¿no? Ahí aparece en el año 90 Camp de Sius, ¿no? Uh-huh. Es decir, tanto Menem como que pone de ejemplo a ese equipo que salió subcampeón en el Mundial del 90 y lo refuerza Camp de Sius cuando viene a Argentina y dice que ese equipo es un ejemplo de disciplina, de esfuerzo para que los argentinos alcancen la victoria también en el económico, algo así, no recuerdo bien las palabras, pero era digamos estimular a partir de esa actuación de la selección nacional el esfuerzo que teníamos que hacer los argentinos en el plano político para que no vaya bien como estamos ahora, ¿no? Así por ahí venía la cosa. Con Perón tuvo una relación ahí distinta, medio conflictiva, medio raro, ¿no? En el fútbol específicamente. Un momento que sea mucho los primeros paros de jugadores de fútbol. Sí. ¿No lo toma Perón ahí como una bandera, el fútbol muy fuerte? No, digamos, por ahí toma... Él toma más, curiosamente, los deportes individuales, ¿no? Claro. El boxeo, el automovilismo, ¿no? Uh-huh. Donde él trabaja más esos temas. Sí, con la selección, primero que no manda la selección al Mundial del Fútbol, ¿no? Uh-huh. La selección no va a jugar esos mundiales. Sí, segundo que hay conflictos, como vos decís, fuertes. Se puede rescatar aquel partido con Inglaterra, ¿no? Que él plantea jugar amistoso y bueno, van a Londres y pierden ahí por una mínima diferencia y la revancha es acá y la revancha uh-huh. gana Argentina y ahí entonces está la recuperación del orgullo. Está salvada. Está la recuperación del orgullo, claro, exactamente. Pero bueno, eran cosas pintorescas y si uno compara con lo que ¿no? vendría después ya con la utilización así. Uh-huh. Para logros económicos del fútbol, logros políticos y económicos. Yo creo que era... Y hoy, de alguna manera, vos no ves que como los jugadores de fútbol están un poco independizados del ciclo económico en la Argentina, algunos de ellos. ¿En qué sentido? El país está en... Ah, por lo que ganan, por claro, lo... el ciclo económico, bueno, que sí, va para atrás. Y ellos, de alguna manera, son superestrellas del mundo, ganan muchísimos millones de dólares en el exterior y están un poco independizados de cómo vive la Argentina económicamente, bueno, como viven ellos. Está bien, pero tome, digamos, hablemos de lo siguiente. Si la Argentina tenía un canal de ascenso social básico, que era la educación, que se rompe. El único canal de ascenso social que existe ahora es el fútbol. Entonces, bueno, una vez que... Hasta el boxeo, digamos, acá, que también era en su momento una salida por ahí, ¿no? Digamos, como que se buscaba... escalar socialmente, exacto, sí. El ascenso. Pensando en esto, y como para ir terminando, en esto que habla Brominger al final del libro, ¿no? Esto del hincha... Que resigna su participación en el espectáculo para transformarse un poco en consumidor. Digamos, ¿cuál sería el papel o cómo imaginás el papel del hincha y de la pasión del hincha en el futuro? Porque imagino que esto se va a ir acentuando a medida que pasan los años. O por lo menos la idea es que se vaya acentuando. Digamos, en Europa está casi instalado. Sí. Yo creo que, digamos, vuelvo a repetir, acá costó mucho más por toda esta. Primero, digamos, a la reestructuración organizacional e institucional costó mucho más por la tradición que yo decía tan fuerte de las relaciones sin fines de lucro, ¿no? Que fue muy fuerte a principios del siglo, que siguió siendo fuerte en los años 30, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera algunos autores plantean que el peronismo tiene que ver con esas tradiciones democráticas barriales muy fuertes, la aparición del peronismo, ¿no? Que no surgiera nada, sino que pese a que en la década infame se habla, bueno, la semidemocracia, como se le llama también, sin embargo, la sociedad civil, digamos, había ámbitos democráticos muy fuertes que tiene que ver con esto de las asociaciones vecinales, barriales, de fomento, etcétera, etcétera. Después, digamos, el protagonismo del hincha, digamos, yo creo que también, digamos, digamos, está asociada a esa tradición asociacionista, ¿no? Y que no fue fácil, digamos, sacarla del medio. Indudablemente que hay cambios. Macri es el mejor ejemplo, ¿no? Digamos, un hombre del establishment ahí metido en Boca Juniors, está votado por por los propios hinchas, ¿no? Claro. Pero él no pudo hacer todo lo que quería, ¿no? Él no pudo hacer todo lo que quería por esta resistencia, justamente. Sí, logró algunas cosas. ¿Esta resistencia tiene que ver con esta tradición o justamente por los que están manejando por ahí los destinos del fútbol no pretenden resignar ningún tipo de espacio? No, yo creo que se planteó un versus, una disputa entre las asociaciones sin fines de lucro y las sociedades anónimas. Yo creo que fue una disputa muy fuerte y que no se pudo, no hubo ganadores. Claro, todavía no tiene un ganador. No. A mí me parece que esto, digamos, se pensaba que era mucho más fácil de parte de los que... Venían con la nueva idea de la sociedad anónima. Entonces, ahí está la cosa. Entonces me parece que no... Si bien se hizo algunos intentos, que no entra bandera, que bandera más grande, más chica, todas estas cosas, pero... Sí. Pero no pudieron lograr grandes cambios a nivel de la participación de las hinchadas, ¿no? Roberto, bueno, muchas gracias por haberte acercado y bueno, no. Y haber compartido este rato con nosotros y bueno, estas significaciones de la pasión popular de los clubes de fútbol. De fútbol. Bueno, muy amable y espero que tenga buena recepción el libro en los oyentes. Muchas gracias, por venir. De nada. Críticos 30. Sí, que usted ya atravesó la semana próxima pasada. Ya había atravesado. ¿Y usted? Sí. Yo estoy en otra etapa ya. Ya está en otra etapa. Totalmente. Muy bien. ¿Huracán cómo salió el fin de semana? ¿Cómo? ¿Huracán cómo salió el fin de semana? El fin de semana salió por el túnel y volvió por el mismo lugar. ¿Perdió entonces? Por el túnel, sí. 2-0. Así es. Ajá. Llegó dos veces Newell's, dos goles. Ayudó al con campito. Newell's. Con Newell's al Boy de Rosario, que no ganaba desde el año 85 en cancha de Huracán. Qué feo, mono. ¿Eh? Ustedes juegan mucho tiempo en el descenso también, ¿no? Entonces, digo, en la B, por eso también tantos tanto años. Unas cuantas temporadas. Bueno, sigamos. Dos temporadas. Yo quería tocar dos, tres temas, pero ahora que habían hablado del tema este de Warner y de Tahití, me parece que es un problema de Hollywood. ¿Por? Por lo de Warner y porque desnudos en Tahití pero era Haití, mono, no Tahití. Haití era. ¿Haití? Haití era. ¿Haití? Ahí era. ¿Es de la AT&T? No, exactamente. Ah, ok. Muy bien. Entonces pasamos a otro tema. Los paleros bonaerenses. Pregunto. Sí. Capaz que ustedes me pueden desasnar. Sí. ¿Arrancan desde lo del vecino de Rossi o vienen marchando desde el condado de Loma de Zamora? Hay una triangulación. Puede llegar a haber una triangulación. Pueden partir de distintos puntos de la capital federal o del conurbano bonaerense. Así que cualquiera de las dos posibilidades están dadas, Rosy. Está bien, porque es para considerar, ¿eh? Es para considerar, ya el nombre de paleros habla todo de una cosmovisión del mundo, ¿no? Totalmente. Sobre lo del viaje de Remes, sí. Yo creo que el éxito del viaje se dio, tal lo remarcó ahí el compañero Rossi, sí. Que habrá sido porque le habrá conseguido a la Germu algo en Victoria's Secret. ¿Qué es Victoria's Secret? Disculpe la ignorancia. Es un negocio de pilcha, se me ocurre. De ropa interior femenina de alto vuelo. Claro, de alto vuelo, de alto vuelo, dijo Victoria's Secret, se me ocurre que por ahí. Muy bien, ¿usted ha comprado en alguna oportunidad? No, me han regalado. A mí me regalan. Allá por Parque Patricio regalan. Por, sí, Parque Patricio, Barraca, Pompeya y más allá de la inundación. Muy bien, bueno. ¿Algo más? Sí, que ya que Rossi siempre habla de deportes, ¿cómo no hace nunca mención a otro tipo de deporte? Por ejemplo, este fin de semana en la F1 le di el adiós a Mika. ¿Qué cosa? El adiós a Mika. ¿Mika? ¿Quién es Mika? Häkkinen. Mika Häkkinen. ¿No corre más Mika Häkkinen? Se retiró de la Fórmula 1. Mira vos. Qué pérdida. Pérdida para la causa revolucionaria. Pero escúchame, Häkkinen no está corriendo esta temporada. Se iba a tomar un año sabático y, bueno, en definitiva se termina retirando. Pero ya se sabía que estaba ahí, que no volvía Bueno, Häkkinen. Pero tenés que hacer alguna mención, Rossi. Un comentario te pido, Rossi. Un columnista de deporte de primera línea. Pero Häkkinen no va a quedar en la historia como uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Que se vaya, que se quede realmente. Perdón, a mí no me cambia nada. Salió campeón dos veces, querido. Sí, está bien. ¿Y el Lole? Sí, el Lole no salió campeón ninguna. Y quedó en la historia. Y quedará. Pero no por esa cuestión, el Lole va a quedar por otra, sino preguntarle a los santafesinos. Che, bueno, otra cosa. Quería saber si había entradas para el festival de Comodoro Pi. Perfecto, entradas. Para el festival de Comodoro Pi. Ajá, pero en especial para el show de los hermanos Carlo y Carlos. Lo de los hermanos Menes. Los hermanos Menes están tocando van a ser 7 y 8 y 9. En el Gran Comodoro. Apurate porque están las localidades medias agotadas. ¿Vos qué querés? ¿Platea, popular? ¿Pullman? ¿O piso? El piso bravo, claro, te digo. Piso. ¿No hay VIP, canilla libre? No tenemos. Y aparte esas son para nosotros. Ya quedó todo ocupado eso. ¿Eh? Esas me las quedo yo, mono. Bueno, entonces si no hay nada para tomar, no voy. Bueno, pero podés adquirir ahí igual, ¿Sí? Sí. Si querés algún tipo de expendio en ese tipo, en el piso venden. Bueno. Así que si querés te reservamos un piso o dos. Dos pisos para el mono, entonces para el festival de los hermanos Menem. 7, 8 o 9. Y no sé, le tendré que consultar a mi compañero de ruta, el señor Ángel de Chacarita. Muy bien, entonces consúltenlo. A ver qué día vamos. Capaz que vamos los tres. Ahí está. Los tres días. Bueno, yo te guardo entonces. Bueno, y tocando el mismo tema, quiero para finalizar. Sí. Apúrese. Evidentes del aparataje de la producción. Sí. Que se impuso. Ya está, listo. Unilateralmente a la gata como Frida. Sí, ya está. Por lo que quiero. No, ya está nada. Ya está. Se va perdiendo, ¿no? La comunicación. Ya escucho. Se está interrumpiendo. No se escucha. Se está interrumpiendo, bueno. Sigamos nosotros. No se escucha. Sigamos nosotros. ¿Se me dijo que se cortó o no? Se había cortado la comunicación. ¿Qué dijiste, mono? Que hago un llamamiento a los oyentes para tomar la radio en nombre de la verdad y la razón. No, y se va. Se va, se va. Sí, sí. Debe estar definiendo la radio, está bailando. Claro, sí. Es lo mismo. Acá. Sí. Está ahí, a ver. ¿Qué pasaba? ¿Y cómo manejan el aparato, Dios mío? Sí, un beso grande, hermano. Bueno, che, un saludo morquiano para Dátilo, ¿eh? Ah, bueno. En particular. Le mandamos uno grande a él también. Desde acá también le mandamos saludos. Bueno, che, y quiero sugerir para terminar. ¡Basta, mono! ¡Basta! Para terminar el programa, viejo. Sí. Me están chicaneando. No. Un carrusel para Remes. Bueno, lo mandamos al carrusel de la inmovilidad Remes. Entonces. Por favor, por todos sus merecimientos. Ahí está, un abrazo. Otro. Hasta luego. Quien yo quiera. Dios. Telecomunicación telefónica con turbo. Tenemos que esperar después del mundial. Gil. Él está hablando por teléfono con el presidente de San Lorenzo. Está hablando con el presidente de San Lorenzo y está diciendo que va a firmar contrato. No lo escucho bien, Isaías. ¿Qué tal? ¿Quién habla ahí? ¿Qué tal, Popovich? ¿Cómo le va tan temprano hoy tenerlo por acá, aquí en Vinilo 33? Albano madrugador. ¿Se madruga en Albania? 6:15. ¿Seis y cuarto todos los días? 6:15 todo el mundo arriba. Ah, todo el mundo, no solo usted. Si no cobra. Ah, ¿y la diferencia horaria cómo es con Albania? 72 horas. 72 horas. ¿Cómo? ¿No es mucho? Buen día, Popovich. Casa Rossi. ¿Cómo anda? Escúcheme, empatamos, tengo... ¿viste? Se nos lesionó el Beto Acosta, pero por lo menos empatamos. Es cierto, no lo dije ayer, ¿no? No, creo que no lo dije. La información que había. Estoy trabajando todo el día, no miro televisión. No, pero esto es radio y la debe escuchar. Bueno, no importa, escúcheme, Popovich. Sí. A ver, escuche esto, ¿sí? Esta información. Dice que cuando era pibe, era hincha de San Lorenzo. Y jugó en las inferiores de San Lorenzo también. Hace más de 20 años cumplió su sueño dirigiendo al equipo que lo desvelaba. Luego fue campeón mundial, se retiró. Ahora tenemos mueblería. Ahora ocupa espacios de TV y radio y nadie pensaba en un retorno. Y tenemos mueblería. Parece que San Lorenzo quiere un reemplazo para el actual técnico Manuel Pellegrini, al que se le está debiendo algo así como $350,000 y que va a dejar seguramente el club de San Lorenzo cuando termine este campeonato. Rossi. ¿De quién estamos hablando? ¿Te puedo decir una cosa? Dígame. Estos Bielsa, estos Pellegrini, todos quieren cobrar dólares. Sí. ¿Vos cobras dólares? Yo no cobro. Dólares, ni pesos, ni patacones, nada. Bueno, por eso. Con más razón todavía. Sí. Yo te digo que Carlos Salvador es hincha de San Lorenzo. Sí. Estamos acá reunidos en este momento en la mueblería. Sí. ¿La mueblería en Flores? Claro. Acá en Jorge Justo y Gavilán. Exactamente. Fuimos a tomar un café, volvimos porque vino un cliente que se quiere llevar un juego dormitorio. Ajá. Sí. ¿Cómo iba a pagar? Living, ¿Cómo iba a pagar ese cliente? Quiere pagar 30% patacones, 40% leco, lo demás todo en pesos. En rublos nada, ¿no? En rublos nada, ¿no? No, eso no, esa plata no la manejamos acá. No se maneja. No, acá todos manejamos leco, patacones, peso y algún dólar si vemos. Bueno, pero está casi confirmado entonces que Carlos... ¿Es la venta del juego Living? Sí. No, me refiero a la llegada del doctor Vilardo a San Lorenzo. La pregunta es, ¿con qué le va a pagar, Gil? No, nosotros no queremos plata. ¿Nosotros quiénes son? Claro. Carlos Salvador. Ah, ¿estás representando a Carlos Salvador ahora? Yo soy gran amigo de él, yo siempre te lo dije. No, bueno, es verdad, es cierto. Eso hay una posibilidad que vaya Bambino Beira también. ¿También? Sí. Pero bueno, a mí me interesa la posibilidad Vilardo. ¿Va a venir gratis a San Lorenzo, Vilardo? Nosotros ya estamos, nos cagamos la bandera, señor. ¿Qué significa? Trabajar gratis, podemos trabajar por plata, por cualquier cosa. Sí. Ajá. Lo nuestro es todo filantropía en este momento. ¿O usted que se cree que él me paga el viaje cuando voy a ver a Arafat, a Bin Laden, a mí, que lo pago yo de mi bolsillo todo? ¿Todo en su bolsillo? Claro. Yo soy filántropo del mundo. ¿Qué significa? Y Bilardo también. ¿Qué significa la filosofía bilardiana? Es lo más grande que hay. Usted sabe que yo soy un bilardista neto como Stinfale. Yo quiero resultado, Isaías. Yo quiero resultado. ¿A usted cuánta gente lo escucha? No sé. Bueno, averigüe. Y el año que viene lo tiene que escuchar 100 personas más, si no fracasó. A mí no me venga que habla lindo por televisión, que habla lindo por la radio, que tira pase, qué lindo que hablamos, nos divertimos con Rossi. Eso es mentira. Resultados. Resultados. Más audiencia. Como el negro González Oro. Esa viene a ser la usted teoría. Usted tiene que ganarle a González Oro, nada más. Eso es lo que tiene que meterse en la cabeza. Como dice mi amigo Osvaldito allá de Liniers, yo quiero ser Casa Mario. hay que estar, si hay que hacer infiltrado, se lo infiltra, pero hay que ganar, ¿no? Pero desde ya, pase y rompa antena desde radio, corte cable, todo. ¿Entiendes? Eso también, digamos, implica dentro de la filosofía. Es la filosofía del bidón, brasilero. ¿Qué bidón? El bidón que le dimos gentilmente de tomar al brasilero en el Mundial. Ah, a Branco en el Mundial. No, doy nombre, soy Isaías. No, lo estoy diciendo yo. Bueno, eso. ¿Entendés? Es así. Sí. Está bien. Esto es una guerra, señor. Entonces, ¿se viene Vilar o San Lorenzo? ¿Lo puedes confirmar? No lo puedo confirmar. Ajá. No lo puedo confirmar en este momento. Está muy preocupado porque no puede hacer el recibo todo en peso por el juego de living. Ah, está como loco. Está complicado con esa situación. Sí, porque está peleando que el cliente quiere que le haga todo el recibo en uno y él le quiere hacer tres recibos. Claro, uno en pesos. Uno leco y otro en patacones. Perfecto. Pero yo, si vos querés, el lunes te digo más. Está bien. Pero sería la gloria para San Lorenzo. ¿Vos te imaginás? Sería la gloria. Sí, ¿no? Festejar, ¿dónde vamos a festejar? El 3, donde festeja el gol. Vos lo sabés eso. ¿Dónde festeja el 9 el gol? Hacemos una vaquita en algún cartel de publicidad, vamos todos a festejar a ese cartel el gol. Y así hacemos unos pesos. Y es claro, en este momento duro. Entonces, bueno, le vamos a enseñar a vivir a San Lorenzo, no solo a jugar al fútbol. Uh-huh. Los bilardistas es una cuestión de vida acá. Ahí. Entonces, ¿el proyecto presidencial de Bilardo se terminó? No. No. No, sí. No, en eso estamos trabajando también. Ajá. Pero, ¿sabés qué pasa? Estoy un poco enojado. ¿Por qué? Y porque me pararon la impresión de los bones. Epa, ah, ¿qué pasó con eso? Pero parece que vuelven de vuelta. Ajá. Sí, así que, bueno, va Harry Potter a fondo. Viste que el otro día me corrí a uno y tuve que cortar. Sí. Pero va Harry Potter en la portada del bono. Harry Potter. En el medio. ¿Hablaste con La Baña, con Calvo, con alguno de estos que vienen? No, por eso. Primero tengo que ver a ver qué traen el Toñato. Ajá. Y después te vemos y ya sacamos bono. Está bien. Igual bueno. la propuesta es Harry Potter. Harry Potter, yo escúchame, ahora me quedo con Bilardo. Sí. Vamos a ver si podemos comprar algún jugador. Ajá. Para San Lorenzo. Ajá. Sí, vamos a comprar, creo que al 3 de la Ferrere. Uh-huh. Que anda muy bien, pisa muy bien. Muy bien. Los pies de lo contrario. Sí. Rossi, dígame. Hoy mirátelo, Hoy juega San Lorenzo frente a Talleres de Córdoba. A la tele. Sí. Hoy le ganamos al Tacharín, lo mandamos a no sé dónde. Y clasificamos para la Libertadores, ¿sí? Bilardo, jugamos Libertadores también. Bueno, creo que se tienen que dar unos resultados, especialmente con Gimnasia y Grima de Plata, pero sí, está cerca San Lorenzo. Ya estamos. Corto. Era el amigo Tudor Popovich, que bueno, tiene muchas vinculaciones con Bilardo desde hace mucho tiempo. ¿El tipo lo confirma o está ahí? Para él, Bilardo es una filosofía de vida. Está ahí. No es solo una manera de jugar fútbol. Bueno, completando entonces la información, nada más acerca de Boca, lo dicho está, empató 1-1 jugando de visitante frente al Nacional de Quito, en un partido en el cual llovía mucho, pero mucho, durante los primeros 20-25 minutos del primer tiempo. Sí, 0-0. ¿Dije 0-0? No sé. 1-1, dije. 1-1. Bueno, 0-0. 2-2. 3-3. 4-4. En definitiva, se trajo un punto que es lo importante. 0-0. Me gustó Tevez, este pibe que juega. Ay, cómo me gusta Tevez a mí. Este pibe. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien. ¿Descansando o no? Sí. ¿Descansamos? No, sí, descansando. ¿Nos acomodamos ya al nuevo horario? Porque había como 12 horas, más o menos. Y más o menos, todavía no del todo, pero sí, ya empezamos. El viernes jugamos para el Casi, ¿no? ¿El viernes? Sí, digo, ¿no hay partido? ¿No te han llamado para jugar? ¿El sábado? Perdón. No sé, pero si te llaman no creo que vayas a jugar. ¿No? Y no creo. Mucho festejo, igual, ¿no? Estoy mal de la rodilla por un bochazo. Sí. Y bueno, no sé. Vamos a ver cómo me recupero de eso. Está bien. ¿No viste al Tula ayer ahí en Ezeiza con el bombo recibiéndolas? La verdad no lo vi, me enteré que estaba. Ajá. Sí. Y hoy siguen ahí por Casa de Gobierno, por Quinta de Olivos, está bien. Van a visitar ahí al senador en ejercicio de presidencia. Sí, vamos a la Casa Rosada. Ajá. ¿Y? ¿Cómo les cae esto, digo, ahí internamente para ustedes? Digo, que ahora, recién en este momento, digo, porque no existe desde el gobierno, ni pensando en el pasado, una política así deportiva, más allá de algunas becas que se han intentado implementar, digo, un apoyo demasiado fuerte para con el deporte en general. No, pero la Secretaría de Deportes fue la que pagó el viaje. Ajá. Y bueno, es algo que tenemos que hacer. Sí. Y bueno, tenemos que ir. Sí. Y bueno, además, bueno, siempre de la presidencia siempre nos invitaron cada vez que llegamos de un viaje. Ajá. Así que, bueno, tenemos que cumplir y tenemos que ir. Te quiero preguntar, ¿cómo es la relación que mantenían, digo, con las demás jugadoras de las otras selecciones? Digo, porque se cruzan en una gran cantidad de certámenes. Sí. No, con algunos equipos muy buena relación, con las alemanas, con las australianas. La verdad que sí, nos poníamos a charlar sin problema. Muy buena relación con las alemanas que habían estado acá en Argentina antes. Hace poquito, sí, sí. Sí. Y bueno, y con otros equipos te cruzás y te saludás normalmente. Ajá. Digo, pensando en vos, que es tu primera experiencia, si mal no recuerdo, en la selección mayor, digo, un balance absolutamente positivo. Digo, también me ponía a analizar y a ver por ahí los resultados de Argentina. Creo que 3 goles únicamente en todo el certamen le habían convertido al equipo, ¿no? Sí, la verdad que fue muy positivo todo. Terminamos invictas. Sí, nos metieron fue la valla menos vencida. Y bueno, sí, muy contentas por todo, pues además de ganar pudimos tener la valla menos vencida y todos esos premios y todos los reconocimientos a las jugadoras individuales. Acá se habló bastante acerca de las modificaciones tácticas por ahí que Sergio Vigil implementaba dentro de un mismo partido, ¿no? Sí. como una novedad, digo, esto es difícil de implementar, digo, porque pensando muchas veces en el fútbol, que por ahí es el deporte como más popular, acá, digamos, ese tipo de modificaciones se plantean de un partido a otro, pero muy rara vez se pueden llegar a ver dentro de un mismo partido. ¿Cómo se labura para llegar a tener un funcionamiento como esto sin que esto altere demasiado el nivel de juego, ¿no? Bueno, nosotros fuimos entrenándolo antes de viajar. Bueno, fue, no sé, Cacho se le ocurrió ir cambiando y fue probando con distintos equipos y vio que daba resultado, como que el equipo quedaba, no sabía qué hacer cuando cambiabas de estructura así en el mismo partido. Y entonces fue probando y bueno, como la resultó, lo quise implementar. Ajá, está muy bien. Bueno, Claudia, bueno, te dejamos dormir porque sabemos que andás cansadita, bueno. Que tenés ahí unos cuantos compromisos, ahora te vas a ir a ver ahí al senador. Sí. Así que bueno, una felicitación desde acá y que bueno, que las cosas sigan. Bueno, muchísimas gracias. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un beso. Era entonces Claudia Burka, sí, una de las leonas que se trajeron la medalla ahí dorada. Que tenga cuidado con lo que escriben en las servilletas, por si acaso. Ahí del último mundial que se estaba desarrollando en la ciudad australiana de Perth y que ayer habían llegado ahí a nuestro país a eso de las 5 o 6 de la tarde, digamos, con todos los oyentes, esta situación que está viviendo Ferrocarril Oeste. Perfecto. Él se llama Ignacio Merel y lo tenemos ahí al aire. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá con la problemática del club, bueno, y tratando con un grupo de socios de evitar o de que sea transparente este pedido, ¿no?, de quiebra y la aplicación de la ley de fideicomiso. Claro. La situación esta que yo relataba que se había vivido ayer, digo, ¿fue más o menos así? Sí, en un momento el juez, cuando está en la secretaría, que explica una serie de proyectos, ¿no?, con los cuales va a aplicar en el club, proyectos irrisorios al punto de vista de... Bueno, con la cuenta de teléfonos, lo que no se va a gastar en la cuenta de teléfono, vamos a hacer un solarium. Es decir, algo ya armado de antemano y con un proyecto ya pensado. Uh-huh. Bueno, la gente, los socios, hay gran indignación. Bueno, pide refuerzos y se tiene que ir custodiado por guardia de infantería, por policía, por la 13, y se va, bueno, con imágenes televisivas que aparecieron en varios medios. Ajá. Uh-huh. Una vez que se decreta la quiebra del club, el juez debe nombrar un fede o un triunvirato para que lleve adelante, digo, las cuestiones económicas del club. Respecto a esto, había nombrado el juez justamente este triunvirato, y vos recién me comentabas que no estaba dentro de la potestad del juez nombrar este triunvirato, sino que debía ser por sorteo, y además estas personas debían cumplir una serie de requisitos que algunas de estas personas no lo cumplen. Claro, la ley dice que es por sorteo la selección de los miembros del triunvirato. Ajá. El tema es que como la ley no está reglamentada, sí, el juez hace uso e interpretación de la ley como quiere. Ajá. Bueno, y es notoria cómo está perjudicando al club, desde el punto de vista que no se sortean, que los miembros de comisión del triunvirato tienen que ser un abogado, uh-huh, un contador... Uh-huh. Y un experto en administración deportiva. Sí. En este caso tenemos dos contadores públicos y un abogado. ¿Y quedando de lado la actividad deportiva, que es lo fundamental del club? Ajá. Hay una intención puramente de sanear las cuentas y no de seguir desarrollando la actividad deportiva histórica con la que se ha hecho famoso el Club Ferrocarril Oeste. Claro. Además de este triunvirato, digo, por parte del club, ¿va a haber algún tipo de representante que estarían manejando de acá en adelante o asesorando o verificando, digo, estando bastante cerca de lo que sería este triunvirato para, digo, pensando en el futuro, digo, por parte del club, ¿va a haber alguien que esté ahí trabajando al lado de estas tres personas? Sí, va a haber un órgano de asesores, de, uh-huh, socios del club. Eso está en la ley también. Está en la ley, de cinco socios. Sí. Un punto importante a resaltar es que esos miembros, asesores, no tienen que haber participado en las tres comisiones anteriores. ¿En las tres últimas comisiones? En las tres últimas comisiones. Ajá. Bueno, y otro dato importante es que ese órgano asesor es asesor nada más, no tiene ni voz ni voto. Únicamente está para asesorar. Está para asesorar. ¿Y esta elección cuándo se realizaría, cuándo se llevaría adelante? Este sábado hay una asamblea a las 4 de la tarde en el club. Mañana. Mañana a las 4 y posiblemente ahí se decida o cuándo se eligen los asesores, uh-huh, o se tomará una medida rápida y se designarán el mismo sábado. Eso lo decidiremos todos en la asamblea. Uh-huh. Pero lo que quiero que quede claro es que el club y los asociados vamos a hacer pleno derecho de ese derecho, ¿no? De poder poner los cinco miembros en la asesoría, ¿no? Claro. Rodolfo Herrera, que es el juez que lleva la causa de la quiebra de Ferro, está desde el 95, justamente, con Ferrocarril Oeste. Sí. En su momento había llamado una convocatoria a acreedores y se había verificado una deuda de 3 millones de pesos, 3 millones de dólares, en ese momento era lo mismo, pesos y dólar. ¿Cómo se explica que 7 años después, con una deuda verificada de 3 millones de dólares, hoy el pasivo de Ferro sea 25, 26, 27? Sí. Estando la justicia en el medio, ¿no? Estando este mismo juez. Claro. Bueno, esa convocatoria se hace bajo el mandato de Corso. Ajá. Y se baja la deuda a 3 millones. Y en ese mismo mandato y en los sucesivos, como vos decías, aumenta a 27 millones el pasivo del club. Pero un dato curioso es que este juez, al estar en convocatoria de acreedores y con pedido de quiebra, sí, es el que permitía y avalaba las negociaciones o daba el visto bueno a cualquier transacción comercial o empresarial que pudiera hacer el club. Claro, en este caso estaba permitiendo que la deuda del club o que el pasivo del club se fuera incrementando. Cuando supuestamente estaba para todo lo contrario. Exactamente. Y ahora viene a sanear algo que, de mi punto de vista, por incapacidad no pudo hacer en estos últimos años. ¿Por qué se dictamina la quiebra un 23 de diciembre, teniendo en cuenta que ahora en enero se viene la feria judicial? O por lo menos, ¿qué es lo que perciben ustedes los socios de Ferro que ocurre en este momento y no ocurrió antes? Sobre todo por una deuda que está pidiendo una persona de casi 54 mil pesos. Sí, 53 mil y pico. Sí. Es algo muy curioso el por qué el 23 de diciembre. Es algo que nos llama la atención a todos los asociados, porque es una fecha un tanto tendenciosa y hasta, creo yo, malintencionada, porque el club históricamente ha recolectado dinero y ha hecho de con las vacaciones alegres un buen lugar donde recaudar fondos. Uh-huh. Y bueno, ha perjudicado de alguna manera el desarrollo o el ofrecimiento del servicio histórico del club con las vacaciones alegres. Uh-huh. Y en realidad muy bien, no no sabemos por qué el 23 de diciembre. Lo que sí nos llama mucho la atención, eso no tenemos ninguna duda. ¿Habría algún interés inmobiliario ahí atrás, digo? Todo es posible, y sobre todo en este momento que las tierras se pueden comprar tan barato, ¿no? Claro. Yo no descarto esa posibilidad. Yo personalmente no la descarto como asociado. Está muy bien. Bueno, Ignacio, nada, queríamos un poco contar o ampliar la información que habíamos venido brindando durante el transcurso de esta semana respecto a la situación de Ferro. Nosotros estamos dejando de salir hoy al aire, pero igualmente, digo, estaremos siguiendo el tema bastante, bastante de cerca. ¿Puedo agregar una cosita? Sí, cómo no. No solo esta aplicación de la ley es en perjuicio de los asociados, que perdemos los derechos políticos de decidir sobre el futuro de nuestro club, sino claro, porque hay que decir que una vez que aparece el triunvirato y que toma control del club, las viejas autoridades son reemplazadas por este triunvirato. Sí, pero es en perjuicio de los trabajadores también, porque pierden los convenios colectivos. Ajá. Pierden todas las antigüedades, y hay gente de que trabaja hace 20 años en el club. Y bueno, el juez está poniendo en juego la continuidad laboral de esos trabajadores. Así que es algo que perjudica no solo a los socios, sino a una gran masa de trabajadores. Está ahí el tema planteado, Ignacio. Bueno, un abrazo grande, y bueno, y seguimos en contacto para seguir bastante de cerca este tema de Ferrocarril Oeste. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Era Ignacio, uno de los tantos socios de Ferrocarril Oeste que se está interesando en la situación en la cual está atravesando justamente esta institución. Nos estaba contando un poco estas anomalías que habían partido por parte del juez, que ya estaba entendiendo la quiebra de Ferro desde el año 95, que con su gestión al día de hoy había permitido el incremento del pasivo en nada más que 24 millones de pesos, que había nombrado por fuera de la ley o un poco porque la ley no estaba reglamentada el triunvirato que se iba a hacer cargo justamente de la cuestión o de la parte económica del club, que una de estas tres personas no cumplía con los requisitos que la ley exigía para que formara este triunvirato, y que el día de mañana se estaba realizando una asamblea de socios para nombrar justamente a cinco personas que iban a estar junto con el triunvirato, siguiendo un poco el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la quiebra de Ferro, pero en este caso siempre como asesoría. Claro. Y nunca participando en las decisiones. Pierden los derechos como socios. Y perdiendo, ¿no?, los derechos como socios. Y también la cuestión esta que nos estaba hablando acerca de los empleados del club, que estarían perdiendo los convenios de trabajo. Dice Horacio si se va a investigar la administración antigua de Ferro. Sí, en realidad hay algunas causas penales, hay algunas causas en las justicias abiertas respecto a las administraciones anteriores, pero lo que llama la atención es que estando la justicia manejando la economía del club desde el año...